que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Me engañé, te creí. Partido en pedazos, pero todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no consigues lo que buscas. No te niego que me gustas, pero no te quiero. Que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo fingí igual que tú. Igual que tú fingí. Debe ser compasión. Buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Te niego que me gustas, pero no te quiero.